por una presión de Greenpeace, sacaron una resolución donde, en el año 2001, donde todos los transformadores tenían que quedar libres del PCB hasta el 2010, o sea, hasta este año. En función de eso y de los reclamos, sacaron algunos transformadores, pero nos quedan los cables de alta tensión, que son peligrosos para la comunidad, eso está comprobado, porque los cables de alta tensión deben ser subterráneos, uh-huh, y deben estar, eso dice la parte técnica, instalados a 6 metros de profundidad. Ahora, ¿por qué? Pregunto yo, ¿por qué es eso? ¿Por qué tienen que estar a 6 metros de profundidad de la tierra si no contaminan? Bueno, acá no están puestos a 6 metros de profundidad, acá están puestos a 60 centímetros.